Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Sientes que la vida se te hace cuesta arriba. Las cosas que deseas se te resisten. Las dificultades te acechan en cada esquina. Ya no tienes ganas de soñar. La vida puede parecer muy complicada, amiga mía. Está llena de momentos felices, pero también de imprevistos, decepciones, incertidumbre, finales tristes, situaciones que nos roban esa alegría que siempre nos acaba pareciendo breve y pasajera. Hay que plantarle cara a la vida. Hay que sacarle el mayor rendimiento gastando la menor energía posible. ¿Cómo? Fluyendo con ella. Para fluir con la vida hay que aprender a vivir sin oponer resistencia. Aceptarla tal cual viene. Soltarse, improvisar, liberarse, dejarse sorprender, abrir el corazón y vivir con la mente libre de prejuicios y limitaciones. Dejar de batallar por aquello que no se puede cambiar y a la vez dejar siempre nuestras puertas abiertas para que todo lo bueno que desee entrar en nuestras vidas se sienta bien recibido. Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, ¿no lo sabías? Si la vida te trae dificultades, es tan solo para recordarte que has perdido tu equilibrio. El primer paso para una vida feliz es estar seguro, a gusto, contigo misma, tener paz interior. La verdadera felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Es una frase de Gandhi. Medita bien tus palabras y acciones. Cada acción tiene su consecuencia. Da siempre lo mejor de ti y no tendrás nada que reprocharte. Entrégate a tu día con energía. Mírate al espejo cada mañana y di: hoy me voy a comer el mundo. Ponte pequeños objetivos. Repasa los aspectos de tu vida que desees mejorar. Hoy es un buen día para cambiar. Nadie lo hará por ti. Sueña. ¿Cuáles son tus sueños? El que no sueña no avanza. No le puedes pedir a la vida lo que ni tú misma conoces. Siéntelos como ya cumplidos. Los sentimientos positivos atraen a nuestra vida experiencias positivas. Entrega amor allá donde vayas, incluso a los que te decepcionan. Si curas tus heridas con rencor, te convertirás en una amargada. Recuerda que tú también has decepcionado a alguien alguna vez. No dudes de tu éxito. Cuando las dudas asalten tus ilusiones, déjalas marchar. Di en voz alta: lo lamento, en mi vida no hay lugar para ti. Visualiza siempre el éxito. No te aferres a lo que libremente no viene a ti. Si una situación no fluye de manera natural o no es el momento o no es adecuada para ti, suéltalo. Deja de preocuparte por ello. Revisa tus creencias negativas. Aquello que crees es lo que creas. Si deseas algo y aún no se ha manifestado en tu vida de alguna manera, lo estás bloqueando. Acepta a las personas como son y a las situaciones como vienen. Abandona la lucha perdida y enfócate en lo que sí te gusta. Sigue tu instinto, amiga mía. La lógica y el razonamiento suelen confundirnos. Se sustentan en prejuicios, ideas aprendidas o experiencias pasadas. Cuando la razón no te da la respuesta, escucha tu corazón. El camino de la vida es largo y nos perdemos en más de una ocasión. Por eso es importante que nosotras, que somos el motor de nuestras vidas, estemos en plena forma, que nuestros sueños sean claros para saber a dónde nos dirigimos y llevar el depósito lleno del único combustible necesario, mucha fe en nosotras mismas. Vacía el maletero de todo lo que te estorba y deja que la vida te vaya mostrando el camino. Ya me dirás.